Fábula 146 de las Fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por Chelo. Fábula 146. Las liebres y las ranas. Se reunieron un día las liebres y se lamentaban entre sí de llevar una vida tan precaria y temerosa, pues en efecto, ¿no eran víctimas de los hombres, de los perros, de las águilas y otros muchos animales? Más valía morir de una vez que vivir en el terror. Tomada esta resolución, se lanzaron todas al mismo tiempo a un estanque para morir en él ahogadas. Pero las ranas, que estaban sentadas alrededor del estanque, en cuanto oyeron el ruido de su carrera, saltaron asustadas al agua. Entonces una de las liebres, la que parecía más inteligente que las demás, dijo: «Alto, compañeras, no hay que apurarse tanto, pues ya ven que aún hay otros más miedosos que nosotras. El consuelo de los desgraciados es encontrar a otros en peores condiciones». Final de la fábula. Esta grabación es de dominio público.